Ejercicio 1D. Al salir de casa. Adiós. Voy al centro de salud a llevar las radiografías al médico. En el centro de salud. Buenos días. Vengo a la consulta del doctor. ¿Trae la tarjeta médica? Sí, aquí la tengo. En la consulta. Buenos días, doctor. Traigo las radiografías del especialista. Buenos días. ¿Trae también el informe médico? Sí, aquí tiene.